Hace un año ya. Más. Más de un año. Y más de un año, Carlos. Año y medio largo. Que venimos hablando de Van a la ser AFA, dos de fin esto, de año del con el tema de la otro. votación del 38 iguales. Claro, ahí está. No, no es, no es. Acá no es el técnico, sacar al técnico, poco otro técnico. Es lo más fácil que hay. Más fácil que hay. Y lo otro que molesta y mucho, y la gente se lo está haciendo saber, es la tapa del diario deportivo, ¿eh? Con la frase de Agüero, cuando no estemos más, nos van a extrañar. Eso lo dijo antes del partido. Claro. Sí, eso lo dijo Esa antes. frase, bueno, es tendencia también porque la gente lo Sí. recuerde mucho. Y bueno, Y pero encima. a cualquiera se le escapa unas palabras, Pero ¿no? no, ¿Eh? pero aparte, el que dijo la frase, hoy tuvo en los pies el empate y lo erró. Está bien, pero a cualquiera se le escapa. ¿Cuántos jugadores, técnicos, dirigentes, periodistas hay que dicen una cosa y después a las 48 horas, 24 horas, tenés que borrarla? Tenés que borrarla porque pasa algo, ya está. Ya eso, claro, uno dice, es así, ¿qué querés? Se van a agarrar de ahí, ¿no? Ya, la tapa de Marca, el Marca Digital, el diario que va a salir Sí. ya en un par de horas en España. La portada. Agüero falla un penalti y no evita una derrota que complica a la Argentina. Y más grande dice, el Kun pone en peligro el Mundial de Rusia. Y al lado está el apagón de Venezuela-Brasil que están por reiniciar. O sea que están, y el tercer título, el Rey Arturo no claudica y salva a Chile. Por el Chile 2, Perú 1. Hoy, España, los primeros tres títulos. Ah, y el cuarto es Mina Frustra a Suárez, el colombiano que pone las cosas con Uruguay de los dos. Los cuatro títulos, nada de Barcelona, Real Madrid, la Sí, no, selección, no, no, todo no. acá. Eso sí, es eliminatoria mundial, Miguel, esto. No es Sí. broma. No, no. Sale en todas partes del mundo los resultados. Sí, no. Igual que en Argentina. En Argentina vos se juega un partido en cualquier lugar del mundo por eliminatoria mundial y sale. Es raro que no salga. Puede salir uno más grande que el otro, los O títulos. alguno le puede dar más difusión que otro, ¿no? Sí, eso sí, vos tenés, por ejemplo, Yo tenía Uruguay, más de los Brasil, resultados y no pude de dar ninguno. América, Uruguay, Brasil. De esos títulos sale, afuera. Vos jugás afuera. Y Alemania, Italia, España, sale. Otros países ni salen. Empató ya, chao. Otra cosa. Bueno, a ver qué dice Ley España, a ver, nuestros otros parientes, los de la otra península, a ver si le dan bola. Aquí. A la Gaceta, a ver qué dice, a la Gaceta de los Sport. Italia. Sí, Claro. Italia sale. Bueno, hay que tener en cuenta que la actualización de marca que leí recién Sí. es 4:25, o sea, hace 2 minutos apareció esta portada en España. No, Italia Bueno, acá también, no. Italia sabe. En Italia está Germania Facile, porque hoy ganó fácil Alemania, y que Hart, el arquero, salvó a la selección inglesa. Queremos escuchar a. Sí, vamos a escucharlo. ¿Tenés a Mascherano, Quique? Vamos. Dale, vamos, adelante. No hicimos méritos como para poder ni empatar ni ganar el partido. Vos ves muy bien el fútbol. Quiero preguntarte por cuestiones que tienen que ver con lo mental y por lo que tiene que ver con la táctica. Da la sensación de que en muy poquito tiempo el equipo que venía a disputar tres finales, porque usted jugaba más o menos siempre igual, no evolucionó, sino que por el contrario, decrece en el nivel. Y hablo de lo colectivo, no de lo individual. Sí, no, está claro que en lo colectivo el análisis es muy malo. Y bueno, no hay mucho para decir, Martín. Cuando jugás mal y eso, digamos, es lo más preocupante. Lo preocupante es eso, que cuando jugás mal no ves una luz. Y vas perdiendo puntos y bueno, se va complicando la situación. Te hago la última. Vos sabés que se me viene a la cabeza aquel punto de inflexión en Colombia, en Barranquilla, cuando ustedes venían de una derrota con Bolivia con Venezuela en Puerto La Cruz, el empate con Bolivia en la cancha de River, y van a ese partido y verdaderamente cambió la selección a partir de ahí. Jugaron de otra manera, tanto que llegan a la final del Mundial y después a las dos finales. ¿Puede ser el partido con Brasil el punto de inflexión? Bueno, está claro que el equipo necesita reaccionar, pero no en cuanto a la actitud, porque creo que la actitud está de sobra. necesita reaccionar en cuanto al juego. Hoy hemos hecho un partido muy pobre desde ese aspecto y bueno, muy desorganizado, muy a la desesperada y bueno, está claro que un equipo bien plantado aprovecha dos o tres cosas puntuales y te termina lastimando. Gracias por dar la cara. Bien, Mascherano me pega. Ahí estaba con nuestro compañero Martín Arévalo. Muy bien, la palabra de Mascherano. Vamos a la... A las noticias. A noticias. 30, sí, señor. Y después seguimos. Dale. Muy bien, Kike, estamos en los estudios de Radio La Red. ¿Para qué? Para hablar de fútbol. Hoy es un día que tenés que hablar de fútbol, hay que hablar. Yo dije, no conviene opinar, ¿qué me opinas? ¿Qué querés que opine? Es para hacer un resumen bárbaro. Bárbaro desde el punto de vista periodístico. No, como dije, pero yo no puedo... ¿Para qué carajo está en la radio si no puede hablar? ¿Eh? Hay cosas que no se puede. Yo estoy muy cerca. Estuve muy cerca de toda esta gente. Vos tenés que tener en cuenta que era de lo de la selección que hay en esta selección. Con 10 fueron citados por nosotros. Más de 10 jugadores. Lo único que estoy alejado es los dirigentes. ¿Verdad? Y porque son otros, no son los mismos. Son otros. Otro dirigente estoy alejado. No estoy alejado de la gente que está en la AFA. El utilero. El personal, el claro. Personal. Pero los dirigentes, no, los que dirigen. Eso no. Son otros. Son otra gente. Es una comisión normalizadora. Gente, y no tengo diálogo con ellos. Sobre todo, ¿no? No tengo diálogo, no hablo ni nada. Ahora se hace difícil. Vos sabés que al principio se podía hablar. Ahora se hace difícil hablar. ¿Por qué? Y si lo, no sé si se lo han tomado a pecho el cargo, todo. Es difícil, ¿eh? Eso. Acá hay un señor que además es compañero nuestro, Damián Iribarren, está en la producción y para que conteste el cabeza, mamita. Teléfono apagado durante 15 días. Bueno, atienda a quien quiere, está bien. Eso yo no lo juzgo. No sé. Antes había un teléfono que era un 449. Hola. ¿Cuándo? Verá. Yo lo escuchaba, ¿cuándo? Sí, pero yo digo, lo que voy es esto, vos llamabas a Julio. Y Julio, te atendí y te decía, si salgo, no salgo. Pero no, bueno, es el mismo cargo. No, está bien, sí, pero es el mismo cargo. Vos el mismo cargo me estás hablando. Y la gente tiene que enterarse de todo. Vos me estás hablando de un señor que hace, me querés decir, que hace 4 o 5 meses atendía todo. Exactamente. Ya no tiene nada. A la Asunción dirigía todo, atendía a todos. Pedía por favor que le hagan una nota. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, ¿y ahora? No. Como Nerón, manejo yo. Pero no solo al periodismo, ¿eh? En las últimas horas declaró Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, que está con el tema de la plaza, el cupo de la Copa Libertadores, y también manifestó que es imposible comunicarse con la cabeza de AFA. Entonces ya, bueno, no quería tener el periodismo, pero ellos ojo a los equipos, que son los directamente afiliados, los que juegan, te tenés que atender. No sé. ¿Cómo esa, no? Está bien, Miguel, esa cuestión de ellos, quién atiende y quién no atiende. Esa es la cuestión de la gente que está. Ahora, si vos estás en la, como vos decís, está y ya va, y no atiende, vos sabés lo que tenés que hacer, ¿o no? Muchos te dicen, le estás pegando porque no te da una nota, y es mentira eso. Aparte habla y no dice nada, porque si vamos al caso, si llega a hablar y por lo menos informa, cuenta cómo se va a llevar a cabo distintos temas, pero dice siempre lo mismo. Bueno, está bien, pero por lo menos habla, ¿qué querés? Cuando habla. Cuando habla, bueno, pues vos sos periodista. Sí, vos sos el intermediario entre, en nuestro caso que es el fútbol, entre el hincha y los dirigentes. Sí. El hincha quiere saber quién va a jugar a Libertadores. Sí. Si tu club tiene chance, no tiene... Tenés que clarificar esto, viejo. Habla. Y bueno, habla. ¿Sí? Y siempre media agua. Podría ser, vamos a ver. Está bien. Hay que ver lo que me dice la Conmebol. ¿Qué? ¡Conmebol! Él a vos la Conmebol te dijo tenés un cupo más. Miguel, él dice lo que quiere. Ah, y vos, como periodista, decís lo que querés. ¿O no? No sé si tanto. Sí, como periodista, Miguel, decís lo que querés. Sí, yo digo... A esta altura del partido. Vos tenés... Me molesta a quien le moleste. Por eso. Para eso está el periodismo. Hay gente que a veces vos decís. A veces está el periodismo y a veces no. Basta de los mamaderas. Todo, todo. ¿Bien? Mire, entonces, A ver. Los tiracentros. Claro, tiracentros, los Garrincha, viste, esos que tiraban centros fantásticos. Una crítica, Cele, ninguna. Y bueno, a mí me atacaron los Garrincha, los delanteros centros, los defensores, el arquero y el técnico. Me atacaban todos, Miguel. Pero le ganaste a todos. Y nos defendimos. Y le ganaste a todos. Y bueno, nos defendimos. Y el que atacaba no era el 4 de Copa, ¿eh? Era el periódico, un periódico importantísimo en América, con más de 20 años de circulación. Yo lo compro de mis padres. Yo lo leo. 50 y algo tiene años. Lo leo desde los 10 años. Un periódico importante. Un canal de televisión importante. La radio importante. Y me peleé. Y me defendí. Pero no dormí. No dormí durante muchos años. Andaba por los cafés a la noche, los restaurantes. Andaba por todos lados, Miguel. Ahora, si vos decís, bueno, cada uno trabaja como quiera. Acá no tiene la culpa de uno. No es porque un partido se pierde. No. La culpa de cómo está hoy la tienen los mismos dirigentes del fútbol argentino. Eso no te queda, que no me quepa a mí. Y me hago cargo, digo, la responsabilidad. Porque el día que tuvieron ellos mismos y no dependían de la FIFA, de Infantino y de un montón de gente, tuviste la chance de hacer una elección con 75 papelitos. Y como no les gustaba quién quedaba o quién no quedaba, metieron dos papelitos para hacer 38 iguales. Sí. Bueno, pero eso, Miguel, y a partir de ahí salió todo un mamarracho. Vos conocés la FIFA. Vos podés hablar, vos conocés la FIFA, conocés dónde está la FIFA, conocés el predio, por dónde se entra, cómo se maneja, quién está en este piso, en este piso, en este piso, papá. Y estás en la radio. Fuiste dos veces. Dos veces fuiste a la FIFA. Uno que va, qué sé yo, tener que estar en la FIFA. Pues ya ves qué pasa. Y me siento en Suri, a una cuadra, me siento de la FIFA, ahí me siento ahí. Y ahí sé todo lo que pasa. ¿Qué querés? ¿Que de acá adivinen lo que pasa en la FIFA? No. ¿O lo que pasa en la AFA? No. Para estar en la AFA hay que estar en la calle Viamonte. Y hay que tener una sanguchería, o una panchería, o vender bebidas sin alcohol, al lado. Y ahí te enteras de todo. Y sí, mira, pucha. El portero lo pongo yo, lo primero que hago. El portero lo pongo yo. El ascensorista lo pongo yo, nadie más. Y después manejar. Tenés que manejar. Hay gente que lo ha manejado. Hay gente que ha manejado todo eso. Sí, señor. Ah, bueno, podés manejar por teléfono desde tu casa. Tampoco puedes decir, está mal. Algunos está pudieron. Sí, está mal, está bien. Para mí hay que jugar el partido de hoy en Argentina. Yo ni quiero hablar. Vas a ver los periódicos mañana, la televisión, desastre. Así no, hay que cambiar todo. Rusia queda lejos. Messi, más 10, más 14, más 20. Messi no estuvo hoy, le ponen más 20 mañana. Falta Messi. Eso toda la vida ha pasado. Pero bueno. Y se va a conseguir, Carlos Salvador, aquella frase que Quique la debe tener por ahí, que dice... Vos dijiste en algún momento, hasta en tren, bueno, no se puede, pero es capaz que sí. Van a tener que ir nadando pidiéndole perdón. ¿Te acordás? Sí. Esta situación. Porque vos agarrás 10 partidos eliminatorias con Messi, 3 de 3, 9 puntos jugados, 9 ganados. Sin Messi, de 21 jugados, 7 puntos, el 33%. Entonces vos decís, nene, curate y vení pronto. Ahora eso, grabalo esto, che. Grabalo, Miguel. Esto lo grabamos, esto lo dijo Miguel hoy. Pero tenemos que poner lo que se decía de Messi. Claro. ¿Eh? ¿Cuánto hace? Después del Mundial, Carlos. Fue el después de Sudáfrica del 2010. Claro, de agosto. Terminó el Mundial de Sudáfrica 2010, en agosto, cuando ya volviste acá y tiraste eso. Pues. La gente sabe, el fútbol le gusta, pero tampoco sabe. Yo, por ejemplo, me decís, ¿cómo se vende un tapizado? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es una modista? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, no sé, cómo se mueve? Ahora ellos me dicen, Carlos, ¿cómo es esto técnico, táctico? Más o menos le explico. ¿Qué va a pasar con este jugador dentro de 3, 4, 5 años? Más o menos le explico lo que pienso. Bueno, escucha, mirá lo que decían de Messi, ¿cuánto hace? 6 años. 6 años. 6 años. 6 años y 2 meses. Lo que decían de Messi. Y nosotros que siempre estamos para un lado, para acá, no, no, no, no. Ahora hoy, mañana Messi, mamita, acordate lo que te digo, es el mejor jugador del mundo. Como es, pero se decía esto. A ver, ponémelo aquí que, mirá lo que se decía. Cuidado así. Que un día se enoja Messi y no viene más. Y lo vamos a tener que ir a buscar, los millones que somos acá en Argentina, vamos a tener que buscarlo allá, a Barcelona, en barco, en tren, en barco, en avión, todo. No en tren, porque pero se puede también en tren. En barco, como sea, vamos allá. Y tráiganlo otra vez. Tráiganlo porque este pibe se enoja, un día se enoja. Mirá que yo lo conozco bien. Están ahí, están ahí, están ahí, pero sale el título. Messi lo perdió Messi. Messi solo, Messi esto. ¿Qué quiere que haga? Es el mejor. Así le pasó también, que no quiso venir al Mundial de Argentina. ¿Te acuerdas que decía que había guerra en Argentina, 78? Un holandés. El holandés, Cruyff. No voy, porque no voy, que esto, que lo otro. Lo tenía loco, jugaba todos los días, jugaba, jugaba. Y un día dijo, no voy porque hay guerra en Argentina. Y no vino. Entonces un día va a pasar lo mismo. No, va a pasar, no vengo más, que esto quiere matarme ahí. Y después me bajan la caña. Me quedo en mi casa, me quedo en Barcelona, que me tratan como Dios y otra cosa. Porque cada vez que viene es un castigo, un castigo, un castigo, un castigo. ¡Uy, pará! ¿Qué querés que haga? Hago goles, salvo a Barcelona, salvo acá, vengo a Argentina, está bien. La gente va a ver a Argentina por Messi. Pero vos dijiste algo recién. Sí, a ver. Que la gente también opina. Todos los domingos, sí. Escucho la radio, veo la tele, leo los diarios, 3 goles, 4 goles, 2 goles, y cuando viene a la Argentina, sí. Se le achica el arco. Esto, se le achicó el arco. Se le achicó. Cuando jugó para Argentina, ¿jugó o no jugó? Sí, jugó. Y jugó para Argentina. Pero están todos... Y no, en Argentina no hace goles, en Argentina no lo mismo que en Barcelona. Yo viví en España, viví, dirigí un año. El presidente, el técnico de Barcelona, quiero a ese, ¿cuánto vale? 200 millones de dólares, tráigalo, no interesa. Necesito a ese, ¿cuánto vale? 200 millones de dólares, tráigalo. Trae 5 tipos y se paga el adelanto de la cuota del año con 4 nuevos. Hay que traer al mejor, no tiene que ser este. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Ese, venga, para renovar. Es como renovar acá la platea. Muy bien, esto es lo que decíamos de Messi. ¿Cuántos años hace esto que venía? 6 años y 2 meses. 3 años atrás. Seis años atrás decíamos esto, cuando le pegaban a Messi. Mañana, acuérdense, primero la re lo dice. Falta Messi, los títulos. Mañana. Sí, sí. Si hubiera estado Messi, sería otra cosa. Messi es necesario. Messi es fundamental. Messi es esto. Mirá lo que decían de Messi, viejo. Entonces, no se puede hablar así, tan de fútbol. No. Al otro día, sí. Al otro día, no. No. Miren lo que decían. Está grabado. Esto me lo enseñó el señor Dante Passeri. Cuidado, hay que grabar todo. Y desde ese momento, grabo todo. Tengo para grabar esto y otras cosas más. Muy bien. Tenemos que una pausa aquí que... Vamos. Muy bien. Estudios de Radio La Red para hablar de fútbol. Fútbol, todo de fútbol, ¿eh? Siempre fútbol y otras cosas. Yo digo que a veces otras cosas son importantes, ¿eh? Cuando hablamos. Totalmente. ¿Eh? Hay que... Ahora estoy leyendo más los emails. ¿Eh? El @doctorvilardo, la manera electrónica de comunicarse con el conductor de hace 22 temporadas consecutivas, la hora del doctor Vilardo. Y ahora lo estoy leyendo más. Lo leí siempre, ¿viste? Ahora estoy leyendo más. Y yo te anticipo porque vos o hablás por radio o mira el teléfono. Pero tu teléfono, cuando lo abras, donde están tus @doctorvilardo, explota. Sí. No, yo antes de venir para acá tuve... ¡Explota! Tuve como 15 llamadas. Piden la vuelta del doctor, ¿eh? Así de sencillo. Que no venga a la radio, que vaya a la AFA. Eso es lo que pide la gente, doctor. No, ya hablábamos de eso, ¿viste? Yo creo que bueno, en su momento... Dejá que la gente se exprese, por lo menos. Sí, no, está bien. Porque la gente dice, ¡ah! ¿Te vienen a buscar los chinos y no te podemos ir a buscar nosotros? Tienes razón. ¿Te vienen a buscar de Azerbaiyán y no te podemos buscar nosotros? Está lejos China, ¿eh? ¿Alguna vez? Y vos trajiste la carpeta acá. Sí. ¿De Canadá? De Canadá. También. Yo me acuerdo de la cosa. No, de China te voy a contestar. Ya. Me dijeron ya. Ya está todo. están en zona de riesgo, pobre Chino. Ya están todos, por eso, cada vez peor están, pobre. Entonces ya está todo, hablado, requete hablado, hablé, requete hablé. Me dice, traiga a la gente que usted quiera, no traiga más de 6, 7 muchachos, no a trabajar, y ya está todo hablado. Más. Venga y terminamos. Pero no me animo. ¿Qué querés que te diga? No me animo. Tengo, viste, yo tengo miedo de... Si me agarra con 10 años menos, ya estaba en China y hablando chino. Pero ya no. Ahora me cuesta, me cuesta. Me cuesta un triunfo. Pero un día esto, vamos a ver qué pasa. Estamos ahí, están conversando. Estamos conversando, despacito. Esa reunión que tuve tenía que decir sí o no. Y cuando fui a China tenía que decir, ¿vengo o no vengo? No fue así. Vamos a ver, viste. Pero seguimos conversando, seguimos conversando. Tengo un dato, no sé si les interesa, a raíz de lo que hablaba Miguel hace un rato con respecto a la refundación de Brasil después de los Juegos Olímpicos. La Argentina le dio vida a este Brasil. Otra cosa que me hago cargo yo, porque si no, cuando la Argentina no le presentó una selección olímpica como la gente, sabiendo que Brasil era el organizador y le faltaba esa medalla, la Argentina le posibilitó que Brasil gane la medalla y ahora es líder de la eliminatoria. Anda a pararlo al equipo de Tite. 4 partidos dirige Tite a Brasil, los últimos 4. 4 ganados, 12 goles a favor y 1 en contra. Y la Argentina con el Patón Bauza, 4 partidos jugados. Un solo triunfo, 2 empates y 1 derrota. Bueno, eso, ahora van a caer, o sea, como caes ahora. Y bueno, ahora los tenés números que tener, son fríos, Carlos. Tenés que tener un físico bárbaro. Y tenés que ir a Luján. Hay que ir a Luján. A prometer. A prometer no, a pedir primero. Nunca prometa. Porque si no se enoja la Virgen. Yo voy a decir... No, promete no. Pedí. Solicita. Y hay que ir. Yo fui a Luján caminando 2 veces. Y así pedí. Caminando. Salíamos, ¿te acordás? Salíamos a las 6 de la tarde de Liniers. Y llegábamos a las 9 de la mañana a Luján. Y bueno, pero nos dio resultados, ¿no? Ay, si me preguntan qué le pediría a la selección, viste, que están... el técnico, esto, que vayan a Luján, que vayan a Luján primero en micro, caminando los poderes porque está Juan, que vayan a Luján a pedir a la Virgen le responde, la Virgen le responde, la Virgen es hincha de la selección, la hicimos hincha de la selección, y este, y bueno, allá, y, no, y mirá el culo, oscuro también, los culos de Luján, como vení, Carlos, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Iba cada partido que ganábamos, íbamos a la Virgen, que ayuda, yo creo en eso, ¿eh? Yo creo. Hay muchos que van a decir nada. No, yo creo. Igual que cuando iba a dar examen. Yo creo. Iba a Luján también. Por supuesto. Cuando iba y cuando terminaba el examen, venía. Iba otra vez. Pero bueno, a Pompeya, a Luján. Ahora no sé. Yo me siento más fuerte. En ese momento, haría pelear algo. Después de venir de Luján. Alguno va a decir, está loco, este. Bueno, está bien. Cada uno con su historia, ¿no? Por supuesto. Pero nunca, acá nunca criticamos a los que tienen distinta religión. Exacto. Ni San Cayetano, por ejemplo. No. Hay más religión, pero otro. Creyente de otros, ¿no? La Virgen de Pompeya. Los santos, sí, señor. La Virgen de Pompeya. San Cayetano. Estoy a Luján. Bueno, muy bien. Tenemos. Si repasamos los resultados. Dale, vamos. Hoy hubo en Sudamérica 5 partidos, 14 goles. Bolivia, en el techo de América, Carlos, te saludo a Toto Arévalo. Le ganaba 2-0 a Ecuador, terminó empatando 2-2. Colombia y Uruguay, 2-2. Chile, sobre la hora, le pudo ganar con 2 goles de Arturo Vidal a Perú, 2-1. Paraguay, lo dicho, gol de Darley González, le ganó en Córdoba a Argentina 1-0. Y Brasil. Un partido largo porque con la lluvia se interrumpió, hubo corte de luz. Con los goles de Jesús y de William, le ganó a Venezuela 2-0. Décima fecha, primera de las revanchas. Brasil 21 puntos. Uruguay 20. Ecuador, Colombia 17. Hasta aquí estos 4 de terminar hoy van al Mundial. La Argentina con 16 jugaría el repechaje. Paraguay 15, bueno, donde te destrabillá, parece. Y Chile 14. Yo creo que hasta aquí tienen chance de mundial, porque después Perú y Bolivia tienen 8. Están a 8 de Argentina, que es quinto, me parece. No, mucho, y Venezuela mucho. Se despide porque tiene 2 puntos. Mucho, mucho, mucha diferencia. No, ahora viene pegando fuerte después. Claro. Hay que ver cómo juegan después, como local, como visitante. Yo digo, como local, en una eliminatoria es difícil perder. Porque si perdés ya quedás medio ahí. Quedás medio herido, ¿viste? Sí. Sí, ¿para qué cancha? Yo estamos otra vez la misma, ¿eh? ¿Qué cancha elegiría Argentina para jugar de local? ¡Ay, mamita querida! Bueno, va a jugar en San Juan frente a Colombia. Sí. En noviembre. Sí. Si yo tuviese el estadio, a ver qué se entiende, el estadio con capacidad, y me voy a jugar a Chubut, a Río Negro, bien lejos. ¿Sí? Claro. Olé. A los 5 minutos, que donde no metiste a los 5, la pelotita te empieza en la puteada. Hoy, el partido estaba 0-0. Pone a Dybala. Pero hoy no, ¿sabes qué pasa? Está muy tranquila toda la gente. Dybala cordobés, la gente se jugó en Córdoba, ¿viste? Está tranquila. El pibe, me parece bien. Bueno, pero vos tenés que, como vos tenés que decir, antecedente de la selección, ¿dónde jugó? Pero, ¿cómo le fue? Mira este dato que te voy a dar ahora. Vos dijiste de locales, jodido, no podés perder. Sí, pero acordate que se jugó en Rosario también, ¿eh? Sí. ¿Te acordás? Aquel 3-1 con Brasil. Sí. En esta eliminatoria, sí. La tabla de local, el puntero es Uruguay, que jugó 5 y ganó los 5. 15. En el puesto 9, porque Venezuela como está último en todas las tablas. En el puesto 9 está la Argentina como local sobre 15 jugados. Ganó 7 puntos. ¿Dónde jugó? Acá. ¿Dónde? En aquí. River, en Córdoba, Mendoza. Muy bien. La gente va a decir que esto está mal. Muy bien. Vos tenés que tener una cancha y ahí jugar. Y vos sabés cómo pienso yo de las canchas, ¿no? Ahí jugar. Te sientas, ¿sabes? Que vienen los leones. Cuidado que te muerden los leones. Y ahí jugar. Se sienta como se siente en Manchester. Ahí. Bueno, muy bien. Nos vamos hasta... Mañana estamos otra vez con ustedes. Muchas gracias por seguir. Mañana, ¿vale? Después del partido San Lorenzo-Godoy Cruz, Carlos. Ahí está. Muchísimas gracias. Chao, hasta mañana.